Comunicaciones, Frente Instituto, y Olímpico justamente va a debutar frente a Argentino de Junín, o sea que ya va a necesitar jugador el equipo de la Ginestra para el primer partido. Por el otro lado, el Argentino de Junín va a tener la baja de Junior Sequeira, porque fue operado de la mano la semana pasada. Está mejor, se está recuperando, por ahí tiene, no digo chance de volver el 29, pero capaz que para la segunda fecha de Argentino Tercera ya puede estar. El 30 habrá dos partidos, Obras frente a Bahía, Hispano frente a Regatas. 29 del 11, seguramente el televisado, calculo yo, será San Lorenzo Bahía Básquet, no lo sé, porque van a jugar esa noche Comunicaciones e Instituto Olímpico de la Banda frente a Argentino de Junín. Así que una baja sensible para el equipo de la Ginestra, que ya está laburando y está pensando en cómo reemplazarlo, ¿no? Y por eso nosotros vamos a estar hablando con el doctor Víctor Moucarcel para ver la situación por la que tendrá que pasar Justin Williams, que deberá permanecer enyesado y rehabilitándose para volver con todo en Olímpico. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas, Fabián? ¿Qué cuentas? Un gusto. Bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, aquí estamos con mucho calor. Mucho calor. ¿Qué temperatura hay ahora en la banda? En la banda debe estar haciendo 38, más o menos, fácilmente. Calor. ¿38? Sí, más o menos. Está lindo para ir a transmitir su traje ahora, ¿no? Sí, totalmente. Está bárbaro, está bárbaro. Bueno, Víctor, contanos qué pasó, cómo sigue esto de la lesión, qué secuela le puede dejar. Mira, el problema de Justin se sucedió cuando en las prácticas estaba practicando, obviamente, cayó sobre un jugador, pisó mal y se lesionó el tobillo izquierdo, una abulsión del ligamento deltoideo, ligamento lateral interno del tobillo. Es un desgarramiento que hace el tendón y prima facie le hicimos las placas con estrés, se le hizo la resonancia magnética y bueno, es una lesión complicadita, ahora está inmovilizado con yeso y bueno, no pisa y por lo menos va a tener un periodo de recuperación que va entre los 45 y 60 días y probablemente después ver el tema de la rehabilitación de la vuelta, de la puesta a punto, vamos a decir así. O sea que le va a llevar 2 meses. Y aproximadamente, sí. Claro, mucho tiempo. Y bueno, y hay que ver también la evolución que él va a tener. Acuérdate que cada jugador tiene su periodo de curación, que si bien no es muy amplio, pero bueno, unos quedan con mayor o menor sensibilidad en cuanto a la lesión. Claro, y además, como contábamos antes, Víctor, Moucarcel, que es el médico de Olímpico de la Banda, equipo que acaba de perder por un par de meses a Justin Williams. Digo, además, es una zona muy muy sensible para un jugador como Williams, o sea, para cualquier jugador, pero para un jugador como Williams, que salta mucho y que rebota mucho, es una zona difícil, ¿no? Es una zona complicada para él, sobre todo porque tiene antecedentes ya de lesiones previas. O sea, obviamente el tiempo y las lesiones han ido también de alguna manera facilitando que suceda este hecho, sin perjuicio de decir que, bueno, la lesión, la caída ha sido bastante importante en cuanto a cómo ha pisado y la fuerza que ha hecho hacia adentro el tobillo, provocando la abulsión del ligamento, ¿no? Claro. Y bueno, y después lo que va a llevar la recuperación, hay que ver cómo sigue eso, ¿no? Y sí, eso es un trabajo que lo vamos a ir haciendo, evolucionándolo mes a mes, semana a semana, y viendo cómo lo tratamos de tener lo más antes posible, puesto que William es un jugador muy, muy querido y aparte muy valioso para el equipo. Víctor, el resto del plantel en perfectas condiciones, ¿verdad? ¿Cómo? Disculpa. El resto del plantel en perfectas condiciones. Sí, gracias a Dios estamos bien. Estamos con el resto del plantel bien, entrenando, practicando, así que todo bien. El único problemita es el de Justin, que obviamente nos apena mucho. Seguro. Víctor. Sí. ¿Cómo llegó Vincent Simpson al equipo? No te escucho, disculpame. Sí, ¿cómo llegó Vincent Simpson al equipo? ¿Llegó bien? Bien, Sí, muy bien, se le hicieron ya todos los estudios previos precompetitivos para poder incluirlo en la plantilla. Hasta aquí no tengo ninguna novedad en cuanto a algún tipo de inconveniente o algún tipo de problema que tuviese. Sí, siempre te hablo desde el punto de vista médico, por supuesto, ¿no? Ahí está. Víctor, te mandamos un saludo enorme, gracias por el contacto, ojalá que Justin Gulian se recupere pronto. Gracias, gusto, y que ande bien. Ahí está. Y a la fresca, a la fresca. Sí. Nada de andar abajo el sol, ¿eh? No, para nada, hay que tener cuidado con el golpe de calor. Ahí está, un abrazo enorme. Otro para ustedes, que anden bien, un abrazo. Ahí está, bueno, el médico es el hijo de uno de los dirigentes, ¿no? Del abogado. Sí. Mucarse.